Ya hemos vuelto, ya hemos vuelto, venga. ¿Qué pasa? ¿Cuánto jugar? Me lo pasé ayer. ¿Os parece normal que, o sea, es tema de actualidad un God of mes War? Mes y medio después. Es, tenemos una ¿cómo? ¿Mes y medio? ¿Tanto ha pasado? De la última taberna. No, pero ¿tanto ha pasado el God of War? Salió el 20 de abril. Tenemos un mes. Tenemos una jeta importantísima. Es una jeta, o sea, entre podcasts. Bueno, pero es un buen juego. A ver, yo no lo jugué de primeras. He estado liado con juegos de grandísima calidad. Y ahora he podido escaparme una semana. ¿Esto está grabando? Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué está grabando esto? Es de lo mejor de PlayStation 4, sin duda. ¿Lo que he estado haciendo hasta ahora? No. Bueno, estuve liado con algunas cosillas, entre ellas un juego de tenis. Ahora me tocará otro juego de tenis que no ha salido todo lo bien que era de esperar. Pronto haré otro juego de tenis. Entre medias estoy haciendo el juego este del Conan. Hombre, este está bien. Bueno, a mí me ha gustado. Mira, te voy a explicar. Esto te lo voy a explicar, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Mira, te lo voy a explicar. O qué es lo que yo siento. Tú juegas a un juego normal, a un juego... es igual, ponte sea un shooter, sea una aventura, sea lo que sea. Y el juego pone mucho hincapié en explicarte... No, escúchame. No, en explicarte qué es lo que tiene el juego y cómo tú puedes disfrutarlo, ¿vale? El juego te dice, no te vayas. Como hay tanta oferta, te dice, no te vayas, quédate aquí que te voy a explicar cómo se disfruta este juego. Y tú juegas a, yo qué sé, ponte Uncharted, ¿vale? Y te dicen, mire, durante 3 horas de juego te iremos introduciendo las mecánicas poco a poco, pero para que se quede ahí, para que no se vaya, ¿vale? No, es una cosa que te God of War también lo hace, te van metiendo cosas, ¿no? Conforme, poco a poco, pero no solamente para porque tratan al jugador de tonto, sino que simplemente te dicen, no, quédate, te explicamos, te llevamos de la mano para que entiendas lo que hay. Esto hasta un Call of Duty lo hace también, ¿vale? Pero, ¿vale? Un survival no. No sé si un survival no, pero este juego lo que tiene, ¿vale? Es que necesita que tú como jugador pongas muchísimo, ¿vale? Eso lo hacían los Souls y juegazos. Bueno, no, Souls, la curva de dificultad, Souls te dice, te enseña y te hace como, tiene un, sí, una pequeña... En el minuto no te hace. ¡Pah! O sea, tiene una pequeña parte de prólogo, ¿vale? Donde el Souls te dice, mire, oiga, ve... Esto es un stack, ¿eh? Ahí está. No, tú juegas Bloodborne, por ejemplo, y el primer lobo que te encuentras ya no tiene toda la vida. Tiene menos de la mitad de vida para que tú te digan... Así se mata a un enemigo, ¿vale? Mm-hmm. Entonces, te intentan poco más o menos decirte, no te perdona, porque Souls es un juego que no te perdona, pero por lo menos te enseña a jugar. Y este juego pide que tú le pongas mucho de tu parte, que tú como jugador pongas mucho. Y esto... Perdóname, y termino con esto. El problema que tiene esto es que si el jugador no se lo pone, si tú no le pones tanto de tu parte... ¿Vale? Es muy difícil, o sea, es un juego que puedes decir, pues a lo mejor le pongo un 7, ¿vale? Pero para ti, si tú le pones mucho de tu parte, a lo mejor es un juego que tiene un 9, y si no le pones nada de tu parte, pues es un juego que tiene un 3. ¿Entiendes lo que quiero decirte? Yo, el matiz que yo le pongo, que estoy en parte de acuerdo, pero el matiz que yo le pongo a esto, yo creo que esto que tú... a lo que tú haces referencia, a lo que te quejas, entiendo... El Stagger me ha gustado mucho, ¿eh? Sí, es... Viene intrínseco en el género survival. Y te diría, ya echando la vista atrás, ya no solo Conan, y ya no solo Rust, y ya no solo Ark, ni siquiera DayZ. Te hablo incluso de Minecraft. Minecraft es un juego que no solo no te explica nada, sino que para construir ese pico, que en Conan tienes un menú con lo que te pide tal, en Minecraft tienes que hacer el dibujito en ese 3x3 para que te salga el pico. O sea, yo sí tengo 20.000 de madera y tengo 20.000 de piedra, pero no sé que tengo que poner madera, piedra, no va a salir un pico. Tengo que ordenarlo y ese dibujo, o voy a wiki, o no sé hacerlo. Quiero decir, lo implícito viene intrínseco en el juego. ¿Tú crees que a día de hoy no te lo explican tampoco? No, en Minecraft no. Minecraft siempre se ha dicho es el juego de wiki, porque para construir según una carreta tienes que ir a una wiki y decir, ah, la carreta es esto, el de medio vacío, porque esto hace la forma de una carreta. Es una locura. Lo que sí que yo creo que el matiz aquí, Mote, es qué persona... Porque claro, en este caso tú, por ejemplo, estás trabajando con una copia review, ¿no? Estás trabajando con una copia de un juego que quizá tú no hubieras comprado. Cuando alguien va a la tienda y se deja... 60 horas 40, en ese juego, 40, o 40, es. O lo que sea, yo creo que de ella misma ya se ha dicho, oye, me he dejado 40 horas en esto, y aunque me cueste un poco más, yo voy a intentar sacar eso. Y sabes tú, porque me lo contaste, que después de esos dos días frustrantes, cuando consigues sacar esa sensación gratificante, de decir, me ha costado un montón, pero ya sé cocinar carne. Ya sé tal vez. Sobreviviendo. Pero yo lo hice porque tenía que hacerlo. Claro, pero alguien que se lo compra es porque él quiere, porque está buscando esa experiencia. ¿Sabes que No Man's Sky fue el juego más devuelto en su momento? Por cierto, que lo meten multijugador, ¿lo habéis visto? Sí, multijugador. Y aparte, podrán quitar la pegatina esa que ponía multijugador, ¿te acuerdas? Que tacharon. Podrán vender las cajas. Oye, fuera coñas, se puede tocar esto. Ese juego, con los dos parches que ha recibido desde el lanzamiento, que estaba muy bien, y con multijugador, quizás tarde, ¿eh? Y esto es... Pero creo que ahora mismo, en el 2016, por un lado, creo que cumple... ¿Cuánto lleva Star Citizen? No, pero creo que cumple lo que se había prometido inicialmente, y no solo cumple, sino que creo que ese juego, con el componente multijugador, es decir, me puedo encontrar a alguien... O puedes quedar con amigos directamente. O puedes quedar, sí, sí. Pero yo creo que... Ya es un juego posiblemente a reanalizar. Nos lo pillamos en Xbox y jugamos juntos. ¿Lo analizas tú? Hacemos una cosa. Tengo otra propuesta para ti, pero deja que la guarde un momento. Poco se habla. ¿De qué? Poco se habla de que aquí hay alguien que dices que, mira, me dan para analizar esto, esto, esto. Y Albert no hace nada. Albert está. Por un momento, Albert no sé qué, no sé cuántos. Pero cuando tenemos un. ¿Ya te vas? Ya está. Pero cuando tenemos un analista que se bloquea en un juego, ¿quién es el colaborador especialista que va y se está 5 horas ayudando a un analista? No diré nombres, pero es Motenai, ¿vale? Está 5 horas. ¿Cómo 5 horas? A mí me han dicho que han sido 2 sesiones de 5 horas cada uno ayudándote en el análisis. Bueno, a ver, si yo no soy, gustaba, si yo no soy. Me gustaba la visto, pero digo yo tampoco. Si yo no soy, un mote tampoco. ¿Quién va a ser? No, yo por los compañeros, lo que sea. Yo te vi muy perdido. Y el primer día que digo, uy, que va, parecía un pollo. Tiene una cara también. Dice, a ver qué análisis va a hacer este que va perdido. Y le digo, es que tú, que eres especialista, dijiste que no querías. No. Yo el problema, el miedo que me daba, yo por ejemplo, he visto análisis cansado. No dijo que no quería. A mí, yo tengo un audio que me dice, me da una pereza increíble. No, me dijo. Yo lo que digo, o sea, no es que no quiera. Y eso que dijo que la gente de los survivals entra con ganas en los juegos. Lo que me daba miedo. Y yo sé que Mote, y a las pruebas me remito, es que Mote hiciera. He visto algún análisis por ahí que ha salido de Age of Conan analizado con 12 horas de juego, ¿no? Hombre, a mí esto, particularmente un survival, analizarlo con 12 horas. Bueno, ¿sabes? Lo que te está queriendo decir, Albert, que yo sé que lo voy a cobrar triple. Este texto es lo que quiere decirte, Albert. Pero Mote se queda lleva tiempo con él y le ha ayudado El problema es de los juegos, lo que me he encontrado con este juego es que, primero, yo digo, es un juego que a lo mejor puedes analizarlo con 30 o con 300 horas. O con 300. Claro, tranquilamente. ¿Vale? Oye, y en la 4, te digo una cosa, y en la 400 descubrirás algo que no habías visto. Sí, pero bueno, si te... Albert lleva 500 en Warframe y quiere 500 más antes de analizarlo. Yo voy a quedar corto y seguro sé que el texto va a quedar corto porque es imposible hacerlo todo. No, es como cogerte un MMO y decirle, no, pues yo creo esto. No, va a quedar no, corto. Más, yo creo que más incluso. Pero, también te digo una cosa, y esto es verdad que está escrito en el texto. Porque empecé a escribir, primero empecé un texto de estos que les gustan. Un texto de estos que les gustan tanto a algunos de nuestros redactores, ¿no? Un texto ensayístico en primera persona, ¿vale? Después me acordé de que soy una persona normal y empecé a escribir. Ex colaboradores, jefes actuales, pasados, sobre todo jefes pasados. sobre todo eso no para. Total, pues dije, ¿sabes qué? Dije, voy a escribir un texto normal, como si fuera un redactor de verdad. Pero la primera experiencia que yo tuve con el de estos, que yo llevaba, esto es verdad, llevaba hecha una cabaña, una choza que no tenía ni tan siquiera el techo entero, ¿vale? O sea, me ponía en un lado y hacía menos frío, ¿vale? Pero en el otro no, ¿vale? Y había un tío, vecino al lado, ¿Vale? ¿Qué tenía? La casa de Pablo Iglesias. Una casa. Tenía, escúchame, una casa de 3 pisos, ¿vale? Pista de pádel, solarium, piscina. Y después. Y a Irene Montero. Sí, escucha. Son 500 euros al mes de hipoteca esto. Y después un tío que para subir una montaña, ¿vale? Se había hecho. O sea, había hecho una escalera y cansado de su casa se había construido una casa colgante, ¿vale? En la montaña. Que esto lo vi. Y esto lo vi ayer. ¿Ayer? No sé si fue ayer. ¿Ayer o el otro día? Ha puesto un ascensor. Ha puesto un ascensor, lleva como una chafa de 3x3 y el cabrón había hecho un ascensor y estaba ahí en el solario, el jacuzzi, estaba ahí todo poniéndose moreno el cabrón. Y qué bárbaro soy. Y un ascensor para subir y dije, ¿el ascensor? ¿Pero esto dónde está? Digo, y empecé a mirar y dije, ¡hostia! ¡Si hay un ascensor aquí abajo! ¡Hay un ascensor para hacer! No puedo hacer, evidentemente, todavía no tengo nivel para hacerlo, pero un ascensor el cabrón se había hecho. Bueno, en fin, que hay gente. Quiero decir que el concepto minecraftiano de estos juegos, pues yo he perdido muchas horas, y es verdad, he perdido muchas horas por muchas cosas que son ajenas a mí, ¿vale? Y son propias del juego, que esto ya lo trataré en su momento de análisis, que son cosas muy frustrantes, técnicas del juego, que están muy mal hechas, ¿vale? He perdido mucho tiempo por culpa de eso. Pero he perdido muchas horas creativamente construyendo una cosa y pensaba, yo estaba ahí y después de dedicarle, me acuerdo un día que dediqué 5 horas seguidas, que dije, paro, empecé a las 11 de la noche y acabé a las 4 y media de la mañana, ¿vale? Con la piedra, la puta madera de los cojones, ahora necesito hierro y los excursiones a buscar el día, bueno, en fin, envié incluso una foto a Albert que dije, he dejado hierro a hacer, ¿vale? 800 de hierro para ir ahí, dejar 2 horas a hacer hierro, ¿vale? Pues esto. Yo he perdido muchas horas simplemente construyendo mi casa, ¿vale? Mi casa, o sea, mi casa porque me hacía ilusión, como es un mundo persistente, pues, bueno, sí, es un mundo persistente, pues dije, pues tengo, me hace ilusión tener una casa maja y ahora ya le he puesto lo último que le hice un balcón. ¿Sabes que a veces me ha hecho pensar a mí, ¿eh? Cuando me pasa estas cosas como a ti, de tirarme 5 horas haciéndome la casa. Estoy enfermo. Yo mi piso, esto es verdad, ¿eh? Yo mi piso lo compré, o sea, yo mi piso, nuevo, ¿eh? Compré todo por catálogo. Quiero esto. Yo lo he dedicado a mi piso. Media hora. Media hora. Pero media hora, hasta ahí estás incluyendo abrir la puerta al que lo trae, sí. Ver cómo lo montan, decirle buenas tardes, darle un café, tal cual, ¿sabes? Eso es el esfuerzo de digo, ahora, a mi casa del Conan. A mi casa del Conan. Así. 5 de la mañana picando piedra. Yo jugué porque puedes jugar solo, ¿vale? Es uno de esos juegos que puedes jugar solo. Y nada, puedo jugar solo. Y de repente, pues digo, ostras, estoy jugando solo, ¿no? Digo, aquí me estoy haciendo la casa todavía más triste que la que tenía en el ser con más gente. Y dije, ¿y de qué me sirve aquí crear una casa si es que no la va a ver nadie? Claro. Ahora, si lo que mola de estas casas, de las casas que se mola la peña, es que viene otro como yo y dice, ¡qué cabrón, puta, qué cabrón! Claro. ¿Qué casota tiene más gorda? Bueno, total, lo que os decía, God of War, juegazo. Pues como te veo tan contento con Conan, yo quiero que sepas que ha llegado código del juego de sushi de Switch. No puede ser peor que lo que estoy analizando últimamente. Yo recuerdo que tú te ofreciste. ¿Ah, sí? Sí. Pero si no lo quieres... Hombre, yo no puedo... ¿Sabes el morro que tiene? Le puse un 4,5 al juego del tenis, sí. ¿Vale? 4,5 al juego del tenis. Y me dice... Con confianza me coge. Me dice... Yo entiendo... Que para un tío como tú, que llevas tantos años en la revista, que te estén tocando... Muy maltratado históricamente. Bueno, sí, pero hablemos de Wolfenstein 2. Sí. Para que hacía tiempo que no lo sacamos. Dice, después de... Yo entiendo que estos últimos textos... Yo lo entiendo, ¿eh? Estamos dando juegos así un poco más discretos. Dice, pero he pensado en ti, tío. ¿Sabes? Además, la conversación fue así, ¿sabes? Y dice, grandilocuente. Escúchame, he pensado en ti y creo... ¿Qué te mereces algo? Dice, no al nivel de un triple A, tal vez un doble A. Le puse, vale, no es un triple A, pero es un doble A, ¿vale? Digo, miro el juego, ¿vale? Tiene hoy 68 en Metacritic. Esto es lo que me... Fíjate cómo es mi vida, fuck my life. Que para desintoxicarme de juegos malos, me da juegos de 68 en Metacritic. No entiendo por qué. A mí me has dado Rage 2 ya directamente, así no, no, ah, bueno, no claro, lo tienes con tanta estima. Hablando de Rage, claro. ¿Tú te acuerdas del 9 que tiene Rage? Mira, Albert, te vamos a dar una cosa. Te asigna Rage 2 si prometes maquetarlo tú. Yo te digo que sí, vamos a ver. Pero para él maquetarlo, él sabes qué es, ¿no? Mail a Fran. Mail a Fran. Claro. Una de la mañana, Fran, estoy muy cansado. Te lo dejo aquí ya. Ah, sí, sí. Esto la gente no lo sabe, pero esto es verdad. La gente se puede pensar que está hablando en broma, pero no, exactamente. No me ha quitado nunca. No, pero Rage 2, bien, ¿no? Fue todo un poco raro porque... Ya no me lo creo. No fue filtrado. ¿Te acuerdas que hubo no un tema? Salió una campaña. La lista del canal Walmart y tal. ¿Tú crees que eso estaba? Claro. Totalmente. Hostia, pues está muy bien. Sí, está muy bien. ¿No? Durante. ¿Forza Horizon 5? Sí, Gears of War 5 era un poco. Toda esa semana, bueno, todos esos 3-4 días. Assassin's Creed, final, así por la casa. Sí. Solo se hablaba de Rage 2. Se ha filtrado una imagen, un teaser, una. Y al final, y que la cuenta días, empezara a hacer broma y citar a claro, tal. Sí, a todo. No me fío. Tiene buena pinta. Hostia. La verdad es que yo lo dije el lunes. Sí, porque Borderlands 3 además está para el año que viene, ¿no? Espérate esto, que a ti te va a gustar. Yo lo dije el lunes por la noche. El martes. Total Biscuit me imitó un poco el argumento. Pobre Total Biscuit. Sí. Dijo lo mismo que yo. Que un poco para, ¿sabes? Uh-huh. ¿Y quién fue primero, dices? Yo. Vale. Lunes. No, ya hace unas cuantas veces que él escucha el podcast. Uh-huh. Y luego ya él dice: bueno, mira, sí, pues ya estaré otra semana sin escuchar el podcast. Sí, sí, la verdad es que estaba perdido. No sabía qué decir. Estaba callado. Son creadores de contenido que no sacan las cosas cuando toca. Bueno, todo esto en inglés, ¿no? Tiene muy buena pinta. Lo que sí que es cierto, yo le tengo el miedo de que. El propio trailer es una declaración de intenciones. Dicen que es un mundo abierto. Hacen mucha hincapié en eso. Es un mundo abierto. No sé qué, no sé cuánto, bla, bla. Que por culpa de ese mundo abierto y el querer poblar el mundo que era un poco vacío del primer Rage, que nunca Rage pretendió ser un mundo repleto. No, Rage. Era un gran escenario con muchos puntos para entrar a misiones, sí, exactamente, pero el mundo en sí no tenía mucho más. Sí, correcto. A mí el miedo que me da es, viendo quién hay detrás desarrollando, que por un lado está IDE, pero por otro está la gente Avalanche. Que se Somos pierda... Somos de Mad Max, ¿no? Que, sí, que por culpa de... secundarias, recolectables, coleccionables, exploración, bla, bla, te pierdas el magistral tiroteo al que nos tiene acostumbrado siempre y de... Hombre, lo que es a la escopeta. Pero lo que se ve en tiroteo ya se ve que es un Doom... No. Sí, se ve rápido, se ve... Sí, no se ve rápido, pero yo lo... Como no estabas en el podcast tú, yo lo contaba el otro día... La oda a la escopeta. Es la oda a la escopeta. Para mí un shooter de Rage... Ay, perdón, un shooter de ID... No es... Para mí es... La imagen que yo tengo son cuatro enemigos... Una caja aquí, un piso superior aquí. Un diseño supermercado, claro, para hacer un circuito perfecto. Exactamente, decir, vale. Hay este puzzle, que son todos estos enemigos. Oh. Y yo tengo que... no terminado. Claro. He estudiado esto. Es que antes me ha hecho gracia porque ha utilizado la misma forma. ¿Sabes cuando ha dicho lo del Rise de Zerlings? Estaba fuera de esto que dice, no, con los bichos, porque él no llama a los Zerlings, a los Zerlings los llama bichos. Con los bichos lo que hay que hacer es que rushear para que tal, ¿no? Que es lo único que para sabe. Para dejar que el otro pueda construir. Pues lo ha dicho con la misma cara y el mismo tono que te ha dicho, no, la caja para subir el circuito perfecto. Ahora que dices de los bichos, ¿me permitís un off topic? Sí. A ver, ¿habéis visto Romperral? Sí. Claro. ¡Qué maravilla! ¿Lo habías visto? Es buenísima. Es buenísima. Para mí es de las mejores pelis de videojuegos. Hombre, eso que lo digas Alba, el que dice que Infinity War es mejor que The Dark Knight, tiene el valor que tiene, ¿no? Esto te puedes agachar, pero estás tomando todo el rato. TDK es publicidad de una marca de discos. The Dark Knight. TDK Manresa. Sí, pues, me encanta, o sea, es que parece guionizado esto. Por cierto, nos dijeron en la última taberna que de qué íbamos, cortándonos constantemente, que tendríamos que ser un poco más profesionales. No, en general. Bueno, él inciden bastante en él últimamente, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene un podcast la que disfruta? ¿También? ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Qué he dicho? El cabrón ese... No, cabrón. ¿Insultos y todo? Sí, sí. Pero, ¿me llaman cabrón o calvo? Normalmente es calvo. Yo no sé cómo se ríe el cabrón. Pero yo no quería. Yo no soy faltón. Pero lo que quería decir que, o sea, es que pisa el Motenay, no sé qué. Bueno, vale. Si es una conversación entre... No, pero aquí sí que nos han dicho que nos pisamos mucho. Conmigo, yo me voy. Aquí nos pisamos mucho y yo contesté y dije, sí, es que es una taberna. Sí, ¿eh? No, chulesco el emperador, tiene la razón. Sí, pero luego lo hice desde Twitter, la cuenta, ¿no?, de PlayStation. Es un poco de Twitter. La cagas, sí, la cago, pero la cago yo, ¿sabes? Sí. No me oprimas por cagarlas. Hablando de romper, ya que dices lo de romper, Ralph, ¿sale en Kingdom Hearts 3? Pero cuando y una un cosa, juego de móviles, de héroes de cuando, Disney. Pero cuando estás hablando, no sé, una conversación normal entre personas, lo normal es que una gente pasa. No, pero fíjate, iba a hablar de Kingdom Hearts y me has cortado. Y ahora tú me acabas de cortar a mí mientras yo estaba hablando de otra cosa. ¿Hablamos de Dragon Ball Legends? ¿Lo ves? ¿Podemos hablar un momento de Kingdom Hearts, que es la noticia del día? Es verdad, es posible que rajara un día de Kingdom Hearts. Ah, no, fuiste un día que yo no vi en el podcast, rajasteis de Kingdom Hearts. No, hablamos de Kingdom Hearts, porque estaba Paula, estaba Paco y estaba Sergio, y yo pensé, son jóvenes, les mola Kingdom Hearts, y resulta que no tenían ni idea. No tenían ni idea, tío. No, Sergio sí que tiene idea de Kingdom Hearts. Sí, pero quedaba tapado, porque eran los primeros podcasts de Sergio. ¿Lo tapé también yo? Fue, ¿con Kingdom Hearts? Con todo. ¿Con Kingdom Hearts, con todo, yo? Es con todo. Oye, ahora hablando, el juego se ve como una película de Pixar, es una puta pasada. Y lo he dicho, que invocas a Rompe Ralph, ¿vale? Oh. Eso es buenísimo. Y el mundo de Toy Story, solo por eso tienes que comprarte el juego. No hace falta que te compres el 1.5, el 2.5, el 2.8 para entender. ¿Qué quieres entender? No tienes que entender. Hay un tío malo que va a los mundos y convierte a los buenos en malos, como la Ladybug. No sabéis qué es la Ladybug, pero lo mío, mi hija, ¿vale? Y convierte a los malos, y los malos son de color lila y los buenos son los normales de para Disney. Para ¿vale? Infinity y tienes que ganarle. Es como en Superman 2 original. Y tienes que vencerlos. Y si te viene alguien y te dice, no, es que tienes que jugar al Drop Mix de 3DS porque no sé qué, lo mandas a la mierda. Pero esto será peor que lo de Crash, ¿eh? Porque al fandom de Kingdom Hearts. Este que te dice ese que tienes que jugar a ese también colaborador con nosotros, es Pablo. Porque yo dije, hostia, y si juego al 1 y al 2 y ya voy preparado al 3. No. Me gustaría pedir, o sea, no, lo que acaba de pasar este último minuto. No, lo acaba de pasar. Mote no ha dicho nada. Pero él se ha ido y yo, como veis, estoy respetando totalmente la saga. ¿Pero qué te parece Crash Bandicoot? No. No puedes venir aquí y desmontar. Tú mira, hacemos una cosa. Kingdom Hearts, de arriba abajo, desde no, el 1 hasta yo tú dices, tú hablas de Kingdom Hearts. Tú, Crash Bandicoot, y yo hablo del catálogo de Nintendo de los primeros 6 meses de este año. Y ya podemos. La taberna y todo. No, a mí es una saga que siempre me ha llamado la atención, pero no la jugué en su momento. Pero cuando te dicen que tienes que jugar a los 15 juegos de 15 plataformas distintas, pues agobia un poco. Y en el orden que los tienes que jugar, agobia un poco. Dicho esto, lo de Toy Story mola mucho. Perdón. También hay una batalla. Me cago, pero no me cortes. Esto es Kingdom Hearts. ¿Has visto el gráfico de la historia de Kingdom Hearts? Sí. ¿Lo has visto, no? Sí. Esta es la historia de Kingdom Hearts. Está. También sale una lucha contra un titán de estos de Hércules. Súper guapa. Y hay unas invocaciones muy chulas. Y nada, que podéis verlo. Hemos subido un vídeo en Veristation. No hemos ido nosotros al evento. No, porque hay un medio que ha dicho, ya hemos jugado a Kingdom, un medio español, ya hemos jugado a Kingdom Hearts 3. Y entras y es una traducción del blog de PlayStation USA. Y lo han traducido. No. Bueno, está en la prensa española. Hombre, pero si lo traduces y ellos dicen hemos jugado, lo lógico es que tú digas que hemos jugado. Ahí tiene razón, Mote, ¿no? Nosotros no hemos jugado. Nosotros no lo hemos jugado, pero la compañía nos ha pasado la footage. A ver, fuera. Oye, vamos a poner la seriedad. El francés footage. Debo decir, Kingdom Hearts 3, la verdad es que el otro día lo hablábamos antes, Mote, de venir, que se dice mucho de Final Fantasy VII Remake y bla, bla. Hostia, lo de Kingdom Hearts, pero 10 años. Parto, claro, son 10 años, ¿no? Yo debo decir, antes de ser Kingdom Hearts era Final Fantasy Versus, ¿eh? Tan clásico esto. yo no soy fan de la saga. Pero tengo que decir que yo con el primero disfruté muchísimo. Me lo pasé muy bien. ¿Soy fan? No, pero disfruté muchísimo. El segundo me enganchó en una época ya más de rebelde, ¿no? Soy malote, ¿sabes? Bueno, aún la tengo un poco, pero... pero bueno, ya, a mí es que estos desarrollos tan tortuosos siempre me dan miedo, ¿no? Es como a ver qué acaba saliendo aquí, porque durante 10 años, solo que hayan habido un par o tres de mentes creativas que hayan querido tirar por un lado o por otro, el resultado final lo hemos visto, ¿no? Juegos que después de tanto desarrollo, pues ni es una cosa ni es la otra. Ya veremos, ¿no? Y lo mismo no, es el juego perfecto. Pero tiene muy buena pinta. Tiene una muy buena pinta. Y tiene muy pinta de estar muy cuidado y muy avanzado, porque la gente... Te digo una cosa, no le va a costar mucho, fíjate cómo ha evolucionado todo, que el argumento, siendo lo que es y estando en el contexto en el que está, sea un argumento mucho más profundo, denso y trabajado que el de los últimos Final Fantasy. Pensaba que iba a decir que de Infinity War. Porque eso ya que sea la cuarta película más taquillera, lo lleva clavadísimo. Tú decías eso de que cuando te pasaban el gráfico de las cosas, no sé qué, yo me acuerdo cuando hablaba como de un día volvíamos de la taberna, ya después de la fiesta, tal cual. Y le dije, oye, voy a ir a ver Infinity War. Y a mí Marvel me da más asco un calcetín sucio. Digo, ¿qué tengo que ver antes de para entender Infinity War? Y me dijo, ¿sabes? Como la historia. Y luego vas a ver esto, que tiene una trama que se resumiría en un capítulo de relleno de Dragon Ball. Perdona, si tú vas a mirar Infinity War sin mirar las previas, tú llegas a Wakanda y no entiendes nada. 18 películas para una cosa que hace en media hora. Y cuando sale Thor al principio, si no el ojo, ¿tú sabes por qué es? No, ¿y qué más da? ¡Qué argumento! ¿Y qué más da que tenga el ojo así, WhatsApp? O sea, ¿qué aporta eso? Bueno, pero está... Uno de vídeo. Pero fíjate... Es que esto no lo voy a olvidar jamás. Espera, que tú vengas, salgas del cine. No, es mejor que El Caballero Oscuro. No, como peli de superhéroes. Como peli de superhéroes, porque las películas de Nolan son mucho más. Ese argumento te lo dije yo. Tía, las pelis de... A mí me encanta tener no, que no, evidentemente Infinity War está hecha de forma que tú puedas ver la película sin necesidad de haber visto las anteriores, pero el hecho de que hay muchas cosas que si tú ves las anteriores tienen más sentido. Es como Dark Souls 3 y cuando llegas a Norman, ¿no? ¿Qué? No lo sé. Tiene un spoiler, ¿eh? Coño, grande. Bueno, primero sí, un pelín. Le meto un pip aquí. No, es que yo estaba mirándole a él y te lo juro que he visto durante ese segundo que ha tardado en decir que... o sea, totalmente seco, en plan, ¿qué cojones? ¿What the fuck? Que acaba de decir. Este hombre dice... Paralizado. Lo que has dicho no tiene ningún sentido, pero bueno. No, tú ves... No es lo mismo. Si no has jugado no, primer Dark Souls. No es lo mismo, no sé, tampoco... No, a ver, yo lo... No sé, ¿sabes? Escúchame. Vamos a hacer... No. Uy, bestias, oye, se ha acabado lo de Kingdom Hearts, ¿no? Sí, se ha acabado. Sí. Es que llevamos media hora de programa... El gráfico... Media hora de programa y no hemos hablado aún de Battle Royale. Es que nunca hablamos en la taberna Battle Royale. Vamos a por el otro gran anuncio. Esto parece el podcast y parezco Juan yo, ¿eh? No, hemos visto hoy, por fin. ¿Dónde se anunció primero que estaría un Battle Royale en Black Ops 4? Aquí. En la taberna. En la taberna. No en el podcast, ¿eh? No en el nuevo partido. De hecho, te digo una cosa. Hay rumores que no os comentamos en la revista, porque en la revista no comentamos rumores. Esta va a ser un poco la coletilla que lo vamos a repetir hasta si la queréis saciedad. Chichar, si ¿vale? queréis chichar, bueno, rumores, porque en la revista no se comentan rumores. Es una revista seria. ¿Vale? No se comentan rumores. Os comentamos aquí. Claro. Los rumores hablan de que empezaron a desarrollar el Battle Royale de Call of Duty después de que nosotros en la taberna dijéramos, ojo que puede haber Total Biscuit nos escuchó y llamó a Tienes de Folle que han dicho en la taberna en España, ¿qué tal? Fuera coñas, se ha anunciado el nuevo Call of Duty Black Ops 4, como ya se preveía. Pelito. Es correcto el 4. Hay muchas cosas a... Sí, es correcto. Hay muchas cosas a tratar aquí. Una... No va a tener campaña. Yo creo que esta es noticia. A mí particularmente me da igual, pero ya lo dijimos. Ya lo dijimos. También bueno, lo dijimos. Se rumoreaba, pero no va a tener campaña. No sé la gente cómo ha recibido esto. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que es que hay un hate generalizado con Call of Duty. Siempre que se anuncia lo que se anuncia, sí. Que a la gente ya le da igual. Mañana anuncias que Call of Duty cura el cáncer y puta mierda de juego. Sí. ¿Y por qué no cura otra cosa? Treyarch lo ha dicho. Treyarch lo ha dicho. El 90% no lo juega fuera. Se acabó. A ver, yo lo cito. Tú eres de jugar campaña, ¿qué te parece? Yo sí. Yo además me lo pasé bien con la campaña Infinity War. Está muy bien. La hice... ¿Infinity War? Sí, sí. Infinity War. ¿Qué he dicho? Infinity War es como esto. Infinity Warfare se llama Infinity World, es la compañía que lo hace. Les hemos faltado una D. Es que tenemos tres nombres ahí, Infinity ¿sabes? Que juegan con nosotros. Vale, Infinity Warfare, yo me lo pasé bien con esa campaña. La tengo jugada de hace muy poquito y. Las batallas espaciales molaban mucho. Y me lo he pasado bien. Ahora bien, yo os cito. La gente que muchas veces, además que en los logos se puede ver, la gente que termina las campañas y la gente que... No has terminado. El primer checkpoint, o el segundo checkpoint, que es algo que me ha sorprendido muy gratamente, cierro el círculo con God of War, porque hay mucha más gente de la que yo me esperaba, ¿vale? Que ha llegado primer, segundo, tercero, cuarto checkpoint, mucha más gente. De acuerdo, es un juego single player, ¿vale? Y lo otro es un juego con single player, es un juego multijugador con single player, es verdad, ¿vale? Esto es, hay una diferencia monumental y no entender esta diferencia sería decir una tontería, pero la realidad es que yo vi en God of War que la gente está jugando el juego y que sigue jugándolo y que la capacidad de retención del juego es muy alta, se ve por los checkpoints. Pero tienes que hacer un juego muy bueno. Sí. Bueno, aquí la clave es mucho la gente. Fijaros, le quitan la campaña. Yo particularmente los tres que la jugamos lo lamentamos. A mí a nivel personal me da igual. Cero, y creo que el comprador de Call of Duty en líneas generales le da bastante igual. Ahora bien, yo tengo 10 amigos que juegan a Call of Duty y 9 juegan online. Yo os digo, los últimos cards que he comprado, que de los últimos 5 años habré comprado 3. En PC puedes, cuando lo compras en Steam, tienes la campaña y el multijugador como dos juegos independientes. Descargas el multijugador. No he descargado directamente la campaña, claro. Ni probarla, ni entrar. Ah, es verdad que tú lo descargas. Sí, son dos clientes diferentes. Segundo punto, el multijugador clásico pasa a un modo Overwatch. Clases, con miles de especialistas. Sí, al final personajes, clases, especialistas, este es mejor con tal, este es más rápido, este es más tanque, tal sí. cual. O sea, apuesta lo que es el 5 contra 5, se deja un poco el concepto arena o joder, arena por equipo. O por clases. Y se dedica. Sí, pero ahí tendrá un problema, ¿eh? Porque el jugador de Call of Duty es un jugador individual. Sí. Y como ahí necesites hacer picks, counter picks, no sé qué, no sé cuántos, tener un equipo equilibrado. Pero si no, no pasa en Overwatch, ¿esto qué coño dices? Sí, claro. A nivel. Falta healer. Vale, pues cojo a Hanzo. No, a nivel. Sí, eso sí. pasa. Pero a nivel oro, que es basiquillo, ya te encuentras que hay gente que bueno, se va adaptando uno o dos de los cinco. Hay gente que está en plata y da lecciones, ¿eh? Sí, ya. Uno o dos de seis intentan equilibrar lo que hacen los otros cuatro. ¿Tú sabes? Pero esto en Call of Duty no pasa. ¿Tú sabes que la mayor parte de la gente, esto está en League of Legends, en Overwatch, en todos los juegos competitivos están... Creo que en League of Legends está el 80% de la gente está en plata. Claro. O sea, hay bronce, plata, oro, platino, diamante, master, claro, challenger, ¿vale? Están en plata, está en plata, ¿vale? Plata 4 es la media, ¿vale? Es por debajo de plata. Y... cuando estás en ese nivel... No, es un suicidio. ¿Cuántos picks? ¿Qué coño, sabes? Oye, hay que empujar la carga. Empuje otro la carga. La carga no es para mí. Yo no estoy para empujar la carga. Soy yo pienso, respecto a lo que decía Salva, me parece interesante que apuesten por el modelo Overwatch, pero creo, en mi cabeza está que el jugador de Call of Duty... cuando salió probó Overwatch, y yo creo que ese individualista al que le insultaban cada vez que cogía un DPS, porque a él le gusta llevar DPS, muy legítimamente, totalmente, se volvió a Call of Duty, y yo no sé cómo lo van a hacer para que el jugador de Call of Duty se sienta cómodo en un entorno de clases. La clave es la masa de gente que juega, pero estos juegos, Alberto. Bueno, es tan fácil como que la clase te sirva para ti mismo, pero no te sirva para decir, no, yo tengo que hacer una cosa específica. Dudo mucho que haya una clase en Call of Duty que no sea healer. Exacto, sí. Uno será con escopeta, otro con no sé qué. ¿Tú conoces a mi amigo Monkey de Luffy? Hemos jugado al Destiny juntos. Sí. Ah, vale, sí. No digo su nombre porque no quiero decir que es Enric. te lo juro, un día le voy a hacer una foto y lo voy a mandar. Debe llevar un año y medio en Overwatch, os lo juro, deben ser 600 o 700 horas, de las cuales 695 son con Soldado 76. Es que... ¿Para todo? Siempre. Sí. Y cuando no, Bastión. Y el cuando no es cuando un guiri lo ha pillado rápido. Hostia, pillo Bastión. Vale, este es el clásico jugador de Call of Duty que se ha quedado en Overwatch. Bueno, total, pero el grueso del de esto es que va a llevar un Battle Royale, como decíamos. Ahí está el tercer punto, que tenemos un multi enfocado a las clases. Y por último, yo para mí la gran novedad de Call of Duty de este año. Gran novedad y que nadie se esperaba es Battle Royale, se llama 140, dicen, ¿no? Blackout, 140, ¿qué? Jugadores. Sí. Las premisas, las contamos rápidamente. Os las cuento. Es un mapa enorme, dicen que yo soy el más grande, no es muy difícil porque, claro, 20 metros cuadrados de mapa. También tienes 40 personas más, son 40% más. Dicen que es un mapa con localizaciones clásicas de toda la saga, es decir, que posiblemente en una isla pues encontremos escenarios propios de Modern Warfare, tal cual, pero no solo eso, sino y que. Y todo el mundo en Nuketown ahí. No solo eso, sino que además lo que van a hacer es el armamento y los personajes que llevaremos, que yo entiendo que son skins al modo Fortnite. También vendan de toda la saga. A mí eso me da que pensar que pudiera ser interesante que en una misma partida tú puedas estar atacando con la FAMAS de Modern Warfare 2 y yo desde una montaña con un Mosin Nagant de la Segunda Guerra Mundial. Ese cruce, si apuestan por ahí en plan, venga, all crazy, all in. Hay armas muy locas en la saga, claro, Call of Duty, claro. Pero muy, muy chetadas. Pero fíjate que Fortnite, una de las cosas que le está funcionando muy bien, es que tengas tanto una pistola con silenciador, como un lanzamisiles con teledirigido, funciona, como una granada que se pega. O sea, funciona mejor el lanzamisiles que la pistola con silenciador. Sí, pero al final, si te dejas del pretender ser realista y dices, voy a hacer algo, venga, full crazy, como hace Fortnite, yo creo que eso tiene potencial. Hay que recordar una cosa, lo hemos dicho mucho tiempo. Ahí cuando vengan las grandes a Battle Royale, a ver, yo creo que ahora es el primer. Bueno, Epic es grande, ahora, ¿no? Ahora pero vendrá Battlefield 5. Y Battlefield, pero es la primera incursión de. Bueno, Epic. Y Tetris. Epic es una grande, pero yo creo que Call of Duty o Activision en este caso, quizás está un peldaño por encima de Epic. Take Two, Activision y. Sí, están más a ver. Veremos a ver, porque lo hemos dicho siempre, a Call of Duty se le pueden criticar muchas cosas. Pero creo que todos estamos de acuerdo que sus mecánicas de tiro, más o menos realistas, más o menos sencillas, funcionan. Y tirar, disparar en Call of Duty y matar a alguien en Call of Duty es una sensación satisfactoria, que va bien, que la bala va al sitio, que es vicia mucho. Con lo cual, un mapa grande, con todas estas armas, estos personajes, estas localizaciones, tanta gente y tal, creo que puede salir un buen Battle Royale. La única duda que me queda, y con esto ya os dejo a vosotros, ¿está el mercado preparado para... ¿El mercado está dispuesto a gastarse 60 euros en un nuevo Battle Royale cuando ya lleva... No es un nuevo Battle Royale. Todo lo que lleva no el Fortnite. Es un Battle Royale, es un nuevo Call of Duty, ¿vale? Y esta, es la diferencia. Yo a mis niños los tenía hoy en clase, ¿vale? Y... Cuando era mi niño, alumno, sí, alumno se piensa que tú eres que tiene muchos hijos. A ver, tiene edad para haber tenido muchos hijos. Sí, algunos me trolean incluso en Twitter. Podrían serlo. Bueno, o lo son, quién sabe. Total, estos niños han venido hoy. Yo no sabía porque había salido la noticia, yo no sabía la fecha, ¿no? Y me dicen uno, estaban recogiendo bolas y me dice, oye. ¿Y lo del Call of Duty ya lo tienes? Y le digo, Call of Duty no lo tengo. Y digo, no, Call of Duty no lo tengo. Digo, pero no sale más tarde, sale a final de año. Y sale otro y le dice, sí, el 12 de octubre, mi cumpleaños es el 6, ya se lo he pedido a mis padres. Y sale otro, hola, pues el mío es el 5, yo también se lo voy a pedir. Entonces, y esta masa crítica de usuarios que eran jugadores de Call of Duty y que durante... Pues, no son 60. Estos niños ya llevan 60 euros gastados en Fortnite. ¡Uy! El pase de batalla, el no sé qué. O sea, no es por el precio. Dices, no, es que Fortnite es gratuito. Para ellos, ¡vaya, es gratuito! ¿Sabes? Porque ellos son los que se han dejado 14 pases de batalla, la skin de no sé qué. Bueno, no, sus padres. Bueno, correcto. ¿Vale? Pero Call of Duty, que era el juego al que ellos jugaban, contrariamente a lo que al Peggy, al destro del Peggy, pero eso, el niño quiere Call of Duty. Call of Duty. Pues esto, cuando salga el nuevo Call of Duty, pues el niño que llevará un... ¡Ostras, salió un Call of Duty! ¿Sabes? Y... Call of Duty... Y como lo tendrán SSSS, Call of Duty. Y ahí se verá un poco... No sé, imagino, porque como antes lo decía, quedan 5 meses para la salida de Call of Duty, ¿vale? Y 5 meses es un huevo de tiempo, ¿vale? Porque antes lo discutíamos en el de esto, eso decía Albert en el de esto. La gente, porque Albert ha puesto, no sé si lo has visto, que ha puesto que hay la mitad de gente jugando al PUBG de la que había en su momento, ¿vale? Es que la gente, jugar a un juego mucho tiempo, y cuando mucho tiempo es un año y tal, al mismo juego, la mayor parte de la gente se agobia un montón de jugar siempre a lo mismo. Porque a fin de cuentas, Fortnite te puede gustar mucho y es que las partidas es diferente. Pero te matan y caes del autobús. Te matan y caes del autobús. Te matan y caes del autobús. ¿Vale? Entonces la gente se lo pasa muy bien. Es un juego que te tira muchas cosas Fortnite a la cara. Cada semana te tira muchas cosas a la cara para que haya novedad, para que sea fresco. ¿Tú crees que si Call of Duty saliera hoy, posiblemente se pegaba una hostia, pero que es posible que aquí 5 meses la gente diga, pues estoy abierto a cosas nuevas? Sí, porque porque llega un momento al ritmo que va Fortnite, que cada 2 semanas tienen que meter algo loco. No, ahora mete el lanzamisiles de legio. Ahora lo quito. Ahora me he pasado. Ahora da no sé qué. Ahora le meto un arma láser, que es lo siguiente. ¿Vale? O sea, el guantelete de Thanos. ¿Vale? Y lo siguiente será Luke Skywalker con... ¿Sabes? Porque va a ser Hadouken. Sí, van a meter todo, ¿vale? ¿Te imaginas? Pues llegará un... Sería la única vez... Si sale en Switch ya... ¿Sabes? Coges una bola de dragón, te transformas en tercer nivel. Pues esto esto que tienen, como tienes, como meten cada 15 días, quedan 5 meses, son 10 veces que tú tienes que mantener a la gente ahí. Yo creo que mira, por eso las seasons son de 2 meses. Yo lo que pienso. Por eso las seasons son de 2 meses. Me parece esto, lo que dices, me recuerda. Si durante el primer año de WoW salía otro MMO, es que ni te enterabas. Ahora bien, cuando llevamos el primer año, acuérdate que cada MMO que salía, todo el mundo como, un MMO nuevo. Y la primera semana era como, todo el mundo al nuevo. Luego volvía al WoW. Pero sí que es cierto que la gente posiblemente, de aquí 5 meses, cuando empiecen a llegar estos Battle Royale de Call of Duty y Battlefield, digan, llevo mucho en Fortnite, me encanta la web, pero estoy abierto a probar algo nuevo, a ver si me aporta algo diferente. ¿Qué? Lo prueban. No cuesta mucho, desarrollar un Battle Royale, las cosas como son. O sea, Cliff, ¿vale? Que la compañía cerró recientemente. Vale, pues Cliff. ¿Cómo me alegro? Bueno, Cliff queda. A ver, te puede gustar más o menos, pero el Battle Royale que tuvo en 6 meses estaba hecho. Se lo hizo en 2 días. En 6 meses estaba hecho, ¿vale? O sea, y no es lo mismo desarrollar un MMO. El problema que tuvieron todos los MMO contra WoW es que WoW iba desarrollando contenido al ritmo de un MMO nuevo, pero ya tenía todo lo que había hecho hasta entonces. Entonces, claro, tú nunca podías llegar a lo que te ofrecía World of Warcraft porque ya tenía mucho contenido. Sí que es cierto, yo, y ahora ya, si queréis, con esto... A mí me gustaría decir algo. Ya, porque tú tampoco en el género tienes mucho que decir. Online de Call of Duty juego más yo que vosotros dos juntos, seguro. Seguro. Pero más que yo, te lo garantizo. O sea que algo voy a decir. En una semana más que yo en toda la vida. Haz como si no, vamos a seguir. A mí el que me da un poco de miedito, te lo digo de verdad, es Battlegrounds. Yo no sé la sacudida esta de los del todo lo que viene si la va a soportar. Tiempo, un momento. Battlegrounds, lo hemos dicho antes, está a la mitad. Es increíble. Escúchame una cosa. Es que, ¿por qué tienes que aportar de todo? Porque, ¿qué de todo? Si lleva media hora sin hablar. Pero escúchame. Que salga el Call of Duty en Battle.net, ¿qué significa? Vengo aquí a daros la última información de Call of Duty Black Ops 4 y no sé qué sale en Battle.net. ¿Qué te parece esto? ¿Cómo no, se ha crecido como un gallo ahora? Tampoco hace falta decir Battle.net. ¿Hay un punto entre Battle y Net? Sí, pero se dice Battle.net, ¿sabes? Battle.net es verdad, porque era... Y tampoco hablas del modo zombies. Cuando hables de una dirección web, bueno, tampoco hace falta que digas www. Bueno, MediStation.com. Sí, pero no www. Bueno, total, Battle.net. Es verdad que sale en Battle.net, lo cual quiere decir que lo de Destiny no fue una cosa aislada y que las cosas que, y que Activision, y que no olvidemos que Activision y Blizzard son la misma compañía, que la gente se esfuerza mucho en diferenciarla. Lo que han dicho es que este año, a diferencia de los últimos 10, han dicho que la versión de PC es desarrollada para PC y no sencillamente un port. Ya adaptado. Bueno. Sí, pero eso... ya bueno. Hasta que no lo veas. Hasta que no lo veamos. Vale, porque por cierto, la versión de Rage de su momento de PC... No, y todavía ahora. Tienes que poner un fix y tal para que las texturas carguen al momento. Que me mires así. Perfecto, la tecnología es mega textura. Es que no tenéis ni idea de lo que habláis. Que pero ¿por qué decís las texturas cuando Rage, su pero característica... Si yo se lo he visto a pazos. Rage, la característica... Escuchadme, que voy a quedar y la gente que lo sabe va a decir, es que Albert es el que sabe de los tres. Rage, la característica que tenía es que tenía una textura. Todo el juego era una textura, la mega textura. Y era una gran textura que vestía todo el juego, una sola. Pues no iba bien. que es de lo que nos quejamos, una o diez, no Rage iba bien. Tenía una textura, todo el juego. Bueno, pues no iba bien, pues la puta textura esta... Lo que hacía era streamearla, bla, bla, bla, pues, las consolas... Pues tenían que meterle... Yo lo juego en PlayStation 3. Yo lo juego en PlayStation 3. Tenían que meterle un fix para que funcione. ¿Qué estás haciendo? Summons del Dragon Ball Legends. Ah, qué asco, tío. ¿Por qué? Porque te compras un iPhone X, ¿vale? Y estamos aquí vacilando tú y yo del iPhone X, cuando en Twitter la gente decía... Y ahora salen los Samsung nada más de 1000 euros y... Calladitos todos. Sí. Son retratos. Pum. Parece... Bueno, parece no, el Louvre. Se compra un Huawei P20 no sé qué, no sé cuándo. 800 pavos, dijo. No, es que iPhone más pijo, no sé qué. Bueno. Cuenta. No, eso. Y resulta que el juego todavía no ha salido en iPhone. Yo para jugarlo tengo que comprarme o un Android o con un emu de estos que hay en PC. No, puedo jugar, ya me han invitado para jugar. Sí, ya lo sé, no me hables de esto. Y... A ver, pero a ver, la plataforma donde se gasta más dinero en este tipo de juegos, ¿cuál es? ¿Android o iPhone? Mi móvil. Vale, ¿Android o iPhone? iPhone. ¿Qué hace, bueno, Bandai? Esto, ¿por qué esto, no lo saca ahí directamente? Esto a mí me parece una gilipollez, o de hablar de que algo no tienes ni puta idea, porque la gente que se está comprando iPhones, muchos de ellos están pidiendo una hipoteca para poder pagar su iPhone, entonces es posible que no le quede ni un duro para poder comprar ni una aplicación de... Mira, Mateo. ¿Sabes aquello del pase de por vida, el Battle Pass del WhatsApp? Sí. Que ahora todo es Battle Pass, ¿no? Deja que te lo explique. Sí. Dragon Battle Pass. Battle.pass. Dragon Ball. Battle.pass. Tú escuchas. Dragon.ball. Tú ves sumando cosas, ¿vale? Sumando punto cosas. Tú ves sumando cosas. Dragon Ball con gráficos mejores que Xenoverse, ¿vale? Gratuito, ¿vale? Gratuito, que puedes jugar con un dedo flash, tirar ataque super mega high. Super mega high. Summons, para que te vayan apareciendo personajes tochos. Poder pagar para tener más summons, para tener mejores personajes tochos. Y PvP con tecnología Google Cloud para poder jugar sin lag con todo el mundo. ¿Google Cloud? Yes. ¿En Apple? Bueno, sí funcionará también con eso, sí. Es una tecnología... De Google. Bueno, o sea, al final, a ver si me lo explicamos. O sea, para jugar en tu iPhone... ¿Lo has sumado todo o no? ¿Tienes que ir a tecnología Google para que funcione? A ver, pero tú lo has sumado todo porque es que a mí eso me sale 9,7 en Veristation. Sí. Hombre, es Dragon Ball. Yo le automaté. ¿No? Sí. El 9 ya lo tenía por ser Dragon Ball. Más allá, vamos a ser sinceros. 8 y medio. No. O sea, solo hay un Dragon Ball que le haya dado más de un 7. Que es el Fighter Z, sí. ¿No? Pero volvamos al Legend. Al que estabas jugando en horas de trabajo el otro día cuando le dices. Que no, eran horas de trabajo. Lo va. Oye. 4 y media. Salva. Es que no lo vas a convencer. No, ya lo sé. Lo va a reventar. Sí, pero cuando a las 11 y media estoy editando un vídeo, no me dice nada. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás conectado? No lo dice. Lo va a reventar Legends. Lo va a reventar Legends. Yo lo he estado jugando en Android, en la tablet, la Nvidia. ¿Qué Nvidia? Y la Shield. No. El juego, lo que dice Salva, te lo explico rápidamente. Es habitual en los juegos de móvil, a diferencia del resto de lanzamientos, se hace una cosa que se llama soft launch. Es un lanzamiento suave. Sí, bueno, la traducción de eso. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se hace esto? Tú pones a la venta un God of War, incluso, lo que sea. Sí, no. Tú pones... Sí, entre otras cosas, sí. Y es posible que en un día te lo hayan comprado 500.000 personas en todo el mundo, ¿no? Cuando tú pones una aplicación de Dragon Ball gratuita en Google Play y en iOS, 500.000 descargas las ha hecho en media hora. Entonces, lo que se hace en los juegos de móvil... ¿Será tan bueno como el juego este de Hogwarts? Hostia, es malo, ¿eh? Entonces, tiene un 4 en Mary. Se está haciendo un soft launch. De momento ha salido en Holanda, en Australia, creo... Hoy ha salido en Estados Unidos. ¡Los panochas! ¿Qué tienen los panochas? Y poco a poco, cada día, va saliendo en nuevos países. Básicamente, en cuanto nos estéis viendo, es cuestión de horas, días máximo, que esté tanto en España para Android como el lanzamiento en iOS. Dios te escucha. Sí. Bueno, esta semana lo tenemos, hijo, ya verás. El juego te lo digo, yo que he jugado muchas cosas de móvil, tengo un montón. El juego lo va a reventar. O sea, lo va a reventar, porque como dice Salva, es... Dragon Ball, con eso ya tienes garantizado el futuro. Y por otro lado... ¿Y la cobertura en Mainstation? Tiene un sistema... Parece forero, tío. Es nuestro peor enemigo. No, que usted... ¿Tú sabes lo que he tenido que defender a la revista esta semana? ¿Por qué echas...? Voy a meterme en un jardín ahora. Cuidado. Que recibo un buro fax, ¿eh? Lemmings cabrón, ¿eh? Sí, sí. ¿Por qué echáis y no a...? ¿Tiene... ¿Por qué echáis a ese y no a este? ¿Hemos echado a alguien? Sí. Yo no me entero. Es que estoy en estoy en la cara sí. De... Te lo vendieron de otra forma, Mote. Te engañaron. Oh. Legends tiene... Yo te digo... ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Perdón. Acabo de hacer... Tiene, como dice Salva, para mí su gran cosa atractiva es PvP en tiempo real. Esto no lo han hecho muchos juegos hasta ahora. Para mí el rey en este sentido es Supercell, sí. Clash Royale. Y vemos cómo funciona eso, Clash Royale. Al final son combates uno contra uno en tiempo real. Es un vicio. De hecho, hay algunas mecánicas de Legends que me recuerdan a Clash Royale. La gestión en Legends, tienes una barra que sería la estamina de Clash Royale. Tienes... Cartas que serían tus habilidades. Sí. Y tú puedes decir, maná, ¿no? Que sería sí, maná. Tú puedes en un momento dado decir, oye, pues te hago un combo de estas tres de golpe, o me espero, prefiero tener la barra entera para luego darte un combo. O sea, la gestión del maná con las cartas es parecido al concepto de Clash Royale, con el elemento de que hay determinados movimientos, el esquivar, el tirarse para el otro, el tirarse para atrás, que el dodge, el rush y demás, que son Goku, claro, que es propio de un juego de acción más en tiempo real, más donde se tienen en cuenta los reflejos. Cosas que me han gustado. Más, la gente dirá, ¿qué es un fighters? ¿De qué es un fighters para móvil? No. Este realmente tiene muchos componentes RPG, típico de los gacha, que es, oye, yo me puedo hacer un equipo de 6, solo puedo jugar con los 3 primeros, pero cada uno me da bonos, en plan, oye, si llevas a este en el equipo, te da un 20% más de daño a Super Saiyans. O si llevo a este, hago que el otro enemigo, su maná se regenere un 20% menos. Al final es todo un theory crafting, donde me hago un equipo orientado a una estrategia. Y tienes que irte haciendo equipos para los eventos que van saliendo, con enemigos, con propiedades, Dokkan, etcétera. La gente que lo ha jugado, Dokkan Battle ha sido un éxito, no, un bombazo en cuanto a móviles, y yo creo que con esto van a conseguir lo mismo o más. ¿Sabes? Bueno, pues os lo descargo, que tengo la invitación. No, sí, yo os voy pasando las capturas. ¿Quieres preparar un texto? No. Un momento, sí. No. Se ha cagado, se ha arrepentido en el momento. No, porque ya está el de sushi pendiente. La de 3-4. De sushi. Bueno, yo creo que... Sí, vamos chapando. Sí, porque ya hemos hablado de lo más importante, que es Dragon Ball Legends. Más hace calor. Esta luz que hay en la taberna hace calor. Sí, es que estamos... Bueno, en el verano ya llegó. El verano ya llegó. ¿Sabéis qué canción era? De Sonia y Selena. ¿Es de Sonia y Selena esta? Hostia, ¿no? No sé. Yo pienso. Y con esto, ¿qué música escuchas? No, no podemos ir. Ahora ya hemos cerrado, ¿no? No podemos ir cada año a hacer el mismo ridículo Eurovisión. Pienso yo que. Acordaos, ¿eh? Nosotros como. Acordaos. ¿Qué? Chiquilicuatre. Es que es lo mejor que hemos llevado nunca. O sea, no, tú viste el otro día, ¿no? Baila chiqui chiqui. O sea, baila, en todos los países, en todos los países, con unos shows, unas A mí me luces, encantó, me encantó, un espectáculo. Me encantó el de Austria, el negro ese con el pop ahí, ¿sabes? Guay. Un espectáculo. Y salimos siempre con la canción de Rocío Jurado, abrazaditos, no sé qué, una guiñada. Y la voz del chaval, yo creo que lo hace a propósito. Sí, sufre cuando llueve. ¿No? No sé, yo no sé. ¿Sabes qué pasa? Es que yo... No estás por encima, ¿no? No, estoy por encima. Estás por encima, ¿no? Es de los que mira por encima. ¿Sabes? Va a Twitter. Está todo el día en Twitter, sí, y sí. El día que sale la versión no está en Twitter. No estoy por encima, pero tengo la suerte de que mi pareja no me hace ver estas cosas y no... Hostia. No, pues yo ese día lo vi solo porque... ¿Os lo se puede, un momento, ¿lo viste solo? O sea, sí, te quedaste solo viendo Eurovisión. ¿Pero os lo he contado nunca? ¿Qué? ¿Se puede ser más triste? Es la hora de la cena, ¿vale? No está mi mujer, ¿vale? Viene... Ahora se mete en un jardinaco, ¿eh? Pero bueno, digo... Preparo la pala. Es la hora de la cena, ¿vale? Y no está mi mujer. Y viene Berta, que es la niña de 4 años, y me dice... Papá, hoy que es jueves, viernes o sábado. Y digo, da igual, hija, da igual. Pues son los días que nunca está la mujer en casa. Está siempre de fiesta. Me deja solo con las niñas. Es raro. Oye, que nos vamos. La semana que viene no quedamos. ¿No? No, tengo una final de Champions que jugar. ¡Oh! Yo tengo un ¡Me ha salido perfecta! Yo tengo el torneo de Dragon Ball. ¿Has montado un torneo de Dragon Ball en la final de Champions? No, es el torneo. Es cada mes hay una cita hasta diciembre la final. Y es el día de la Champions. Y como nosotros no jugamos la Champions, me voy al Dragon Ball. ¿No? ¿No? Claro. Hay que animar al Liverpool, ¿no? Sí. Yo soy del Liverpool desde todavía. ¿Qué dentro la lleváis? Porque, oye, lo juro, soy del Liverpool. Si perdierais. Es el Liverpool, ¿no? Si perdierais. A 15 puntos en Liga, eliminados por el Leganés en tal y cual. Nada equiparará a tener en tu plantilla a Drentele. Mayor fracaso que ese no va a haber nunca, con lo cual ya llevamos 2 en 3 años, con lo cual... Bueno, pero Drentele ha marcado más goles que Anelka en sus 2 años. Sí, pero el que marcó fue al Barça, que ya lo justifico todo. Se tiró una vuelta sin marcar un gol y va a Camp Nou. Vámonos, va. Hasta luego.